I just wanna laugh, baby. So easy to last, yeah. So full up, so amazing. I just let myself go lately. Luna, salvia, muchas drogas son el problema. Son solo las sustancias, se impone vena. El pasado pesado son mis cadenas, baby. Que de ti, que viviste, otro me pasó. Cannabis y a dormir, yo te recomiendo. La veo fea, pero no me hace mal. 24-7, pistola en mi cara. No puedo dormir, pensar solo en mí. Todo ya lo vi, todo ya lo oí. Yeah, fuck this, I'm friends. Yeah, fuck it, sigo en la promesa. Baja los codos de la mesa, suena como una presa. Camino, paro y sigo caminando. Me responsabilizo porque yo no soy ningún santo. Ve la luz, me apaga y eso me dolió. Boom, boom, dos sonidos para el gran telón. Amplifico el feeling que siento bien hondo. Buscando la calma que se hace sordo. Baby, baby, take, take. Fácilmente me fumo un bong. Hey, this is my lame song. Falling apart and I can't get some help. Afino mi lírica más abstracta. La goma es popera, a ella le encanta. O le encanta, vaya no sé, hey. Miro al final y me esquivo más. Mejor me quedo para wear. Situación ya.